Miro desde mi ventana esa historia de amor. Solo escucha. Regresé extrañando el ayer, pero sé que pronto me iré. No es tu culpa, solo necesitaba tu amor para resistir, hallar mi luz. Conoces mi verdad, solo tú. Pronuncio tu nombre otra vez, sé que puede doler. Me haces falta, dices lo que sientes también. Sé que pronto me iré, aún nos falta. Solo necesitaba tu amor para resistir, hallar mi luz. Conoces mi verdad, solo tú. Puede tomar encontrar la verdad. No aguanto más. No sé si lo entenderás. Manda alguna señal a mi puerta. Solo necesitaba tu amor para resistir, hallar mi luz. Conoces mi verdad, solo tú. Solo necesitaba tu amor para resistir, hallar mi luz. Conoces mi verdad, solo tú. Que salga de mí.